You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the light I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't never thought that could be possible. Rescatamos en la parrilla de programación de Radio Urique El Personaje, un espacio radiofónico dedicado a conocer el trabajo y la vida de ubriqueños anónimos cuya historia merece ser contada. En este espacio combinamos dos tendencias, la de ubriqueños, que ha logrado ganarse un hueco en la sociedad local por su esfuerzo, su trabajo o por su propia impronta personal, y otra perspectiva que nos lleva a conocer las vivencias de aquellos ubriqueños que han acabado residiendo en el extranjero, llevando cada día ubrique en el corazón. Con esta vertiente vamos a quedarnos en el día de hoy. Nos vamos a marchar hasta Reino Unido para conocer la historia de la ubriqueña Lourdes Arena Gómez. Lourdes Arenas es una joven ubriqueña de 27 años que, después de licenciarse en la Universidad de Granada en traducción e interpretación, intentó acceder al mercado laboral español. Desde hace año y medio reside en la ciudad británica de Bristol, trabajando en una empresa que se dedica a organizar eventos. La historia de Lourdes se parece a la de muchos ubriqueños altamente cualificados que no encuentran salida profesional en su país y que deciden emigrar para poder forjarse un futuro. Lourdes Arena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo ha acabado una ubriqueña licenciada en traducción trabajando en una empresa de evento en Bristol, nada más y nada menos? Pues nada, básicamente pues lo mismo que estabas comentando tú antes, que además creo que es de agradecer que incluyáis este tipo de espacio en vuestro programa, porque, hombre, creo que le pongo voz a mucha gente que está viviendo la misma situación que yo. No solamente gente joven porque no encuentra trabajo, porque conocí aquí a mucha gente, padres de familias y todo, que, hombre, por la situación pues han tenido que venir aquí para darles de comer. Y bueno, y sí, la verdad es que aquí estoy ahora mismo en Bristol, porque tú te haces de la vida. Bueno, ¿qué te dijo tu familia cuando le dijiste, papá, mamá, que me voy a Bristol? Pues la verdad es que mis padres se lo tomaron muy bien, de hecho me apoyaban bastante con la idea, porque yo esto era una cosa que ya llevaba tiempo pensando también. La verdad es que como había estudiado una carrera de idiomas, que es traducción, pues es una cosa que siempre he tenido presente, el hecho de decir, bueno, pues si no encuentro trabajo en España, siempre me queda la opción de irme a Inglaterra y además de practicar el inglés y mejorar el inglés, pues puedo generar ingresos y, hombre, vivir de manera independiente también. Uh-huh. Así que ellos muy bien, ellos me apoyaron mucho. Y nada, me ayudaron económicamente todo lo que pudieron al principio hasta que conseguí encontrar un trabajillo aquí. Bueno, por cierto, Lourdes, ¿qué tal el clima? Aquí estamos con unos agradables 20 grados, un sol estupendo. No sé si tenemos envidia. mucha. De hecho, es un tema muy recurrente cada vez que hablo con mi madre, que solemos hablar casi siempre todos los días por Skype. Y me pone hasta de mala leche algunas veces, porque es que aquí el clima es lo que creo que peor llevo de todo, la verdad. Claro. Es un clima muy húmedo, siempre está lloviendo, hace mucho frío, y en el invierno pues lo soporto, porque al fin y al cabo pues también hace frío allí. Pero ya cuando va llegando esta época del año, que ya es la primavera, pues ve a todo el mundo poniendo fotos en el Facebook en mangas cortas, y yo aquí con el chaquetón todavía, y bueno... Se va sobrellevando, la verdad. Hay otras cosas que compensan aparte, pero el tema del clima es lo que peor llevo, creo. Hombre, buscando el lado positivo, puedes pensar que en el mes de agosto aquí no lo disfrutamos tanto, el solecito, ¿eh? Ya, después, yo que siempre he sido de calor. A mí me daba igual que hiciera 40 grados. He preferido siempre el calor al frío. Así que fíjate dónde me he venido. Justo al revés, me podía haber ido al Caribe o algo, para no notar mucho la diferencia. Pero no, pero la verdad es que aquí los veranos también son fríos, quitando un par de días que sí, que puede salir mangas cortas, también es frío. Bueno, Bristol tiene una población, he buscado yo por aquí que me he documentado, sí, de 437.000 habitantes. Es la sexta ciudad más grande del Reino Unido, tan solo por detrás de Londres, Birmingham Glasgow, Liverpool y Edimburgo. Desde sus inicios, su prosperidad ha estado ligada al puerto de Bristol, el puerto comercial que dio origen al centro de la ciudad. Fue puerto de piratas y mercadeo de esclavos. Está a 2 horas de Londres y tiene una importante vida cultural. Además, su tasa de paro es prácticamente ínfima. Esto es lo que encontramos en la red sobre la ciudad, pero ¿cómo se vive en realidad en Bristol? Pues en Bristol se vive muy bien. La verdad es que tomé una buena decisión al venir aquí porque al principio pues todo el mundo conoce Londres y todo el mundo casi decide irse a Londres. Y a mí Londres me echaba para atrás porque es una ciudad muy grande, es una ciudad muy cara y, como has dicho, es la segunda en población Bristol con respecto a Londres, pero también es la segunda más cara en comparación con otras ciudades. Entonces, pero bueno, no deja de ser para mí como un pequeño pueblo. O sea, tiene sus barrios y tal, pero en una media hora andando puedes estar en el centro perfectamente, conoces a la gente del barrio, es todo como muy familiar. Entonces, en ese sentido, Bristol es una de las mejores opciones, creo. Bueno, ¿y es una ciudad abierta, acogedora o es más reservada? ¿Cómo son las relaciones sociales allí? Hombre, empezando porque, o partiendo de la base de que el carácter inglés es bastante diferente al nuestro, son bastante más distantes, mantienen mucho las distancias en cuanto al espacio. Hay muchas anécdotas graciosas de que si te pegan mucho en el ascensor o en el autobús ya te miran raro y no llegan nunca a coger esa confianza, incluso después de varios meses de relación, a lo mejor de confianza y tal, nunca llega a tener esa conexión de decir, ay, ¿no? Como con los españoles a lo mejor, pero por lo demás sí, tiene una mentalidad muy abierta, una oferta en cuanto a variedad multicultural, una ciudad muy cosmopolita, y sí, la verdad es que no, para nada he visto yo nunca ningún tipo de racismo ni de homofobia ni nada, todo lo que he visto por ahora la verdad es que bien. Y bueno, ¿cómo lleva lo de los horarios? ¿Los horarios en qué sentido, Rocío? Sí, porque ¿la hora menos o...? No, yo me refería sobre todo, bueno, pues al más horario europeo, ¿no? Lo de a partir de las 5 o 6 de la tarde, no sé si hay actividad, no hay actividad, en fin. Sí, esto se lleva regular al principio, porque como estamos acostumbrados a que las tiendas estén abiertas en España hasta las 9, claro. Pues siempre me cogía el toro cuando iba al supermercado y me encontraba que ya estaba todo cerrado. Pero el tema de los horarios, pues, hombre, te tienes que adaptar un poco. También en la empresa donde trabajo ahora tengo una hora de descanso en el almuerzo, que solía ser a las 2:30, ahora la han cambiado a la 1, con lo cual para nosotros eso es bastante pronto. Almorzar a las 2:30 de la mañana, pues es como que cuesta trabajo al principio. Y la cena es lo mismo, si vas más tarde de las 8 de las 9 a un sitio, pues ya te dicen que no te sirven de comer, que ya cerrado la cocina... Y te tienes que adaptar, pero cuando ya llevas un tiempo, la verdad es que te acostumbras. No, a mí no me ha costado mucho trabajo en ese sentido. Claro. Bueno, pues háblanos precisamente de la alimentación. Nosotros aquí acabamos de salir de la Semana Santa, en lo gastronómico ya sabes, gañote, borracho, torta de bacalao, en fin. ¿Cómo te apañas con la gastronomía británica? Pues después de lo del clima, que dije que es lo que peor llevo casi, después la comida, también lo llevo regular. Aquí lo típico del fish and chips y las comidas rápidas, las comidas preparadas, todo el mundo tira de eso, de comidas preparadas y tal. Yo procuro, no soy una cocinita tampoco, pero procuro con los consejos de mi madre intentar hacer mis propios platos y comer medianamente sano. Lo que sí es verdad es que he notado que importan mucha comida de España, pero luego no sabe a nada. O sea, comprar naranjas, comprar plátanos, verdura, y luego pues no tiene gusto a nada, y es bastante curioso. Oye, es una cosa que solemos coincidir todos los españoles cuando hablamos, oye, es que hay que ver que cuando voy a comprar fruta luego no me sabe a nada. Eso de menos una buena sandía, que sepa sandía, un buen melón, esas cosas. Claro, porque a lo mejor también el precio es desorbitado, ¿no?, cuando se va a comprar ese tipo de producto. Sí, es verdad, el precio en el tema, concretamente, como de hecho es que lo traen de España, pues los precios por las nubes. Vas a hacer la compra solo de verdura y fruta y, de verdad, no te exagero, te puedes dejar perfectamente 20 o 30 euros en una compra media, para una semana. Claro. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que sí. Bristol es conocida también, como decíamos antes, como la ciudad con la tasa de desempleo más baja de Reino Unido, tan solo un 3,7% frente a más del 30% que tiene la provincia de Cádiz. Se nota esa diferencia, ¿no?, en la ciudad. Yo imagino que allí, Lourdes, será difícil conocer a un parado, por ejemplo. Es muy difícil. De hecho, otra cosa bastante graciosa es que todo el mundo encuentra trabajo antes que casa. Claro. Parece una tontería, pero es verdad. O sea, yo estuve viviendo 6 meses en un hostal y tardé una semana en encontrar trabajo. Sí. Y es una tónica general. O sea, cuando hablas con otra gente, a todo el mundo le pasa lo mismo. Y, por supuesto, los ingleses no tienen ningún problema, porque al ser su país, claro, no es que tengan preferencias, pero obviamente siempre, como dominan el idioma y eso, pues tienen mucha más facilidad. Con lo cual, yo no conozco a ningún inglés parado, y españoles, los que vengan con ganas, tampoco, porque encuentran rápido y veloz. ¿Cómo es precisamente tu trabajo? ¿A qué te dedicas en Bristol? Pues ahora mismo, hace como unos 6 meses ahora, estoy trabajando en una empresa que organiza eventos de negocios a nivel internacional, y normalmente se hacen en Londres, pero acude gente de todas partes del mundo. Y bueno, me encargo de que la gente que consigue que las empresas vayan allí a exhibir sus productos o lo que sea, yo me encargo de que acuda la gente correcta para comprar esos productos. Entonces me encargo de llamarlos, de comentarles cómo es el evento, hago mis pinitos de marketing también. Y bueno, lo bueno de mi empresa es que cuando ya llevas un tiempo, pues si te ven que tienes iniciativa, que trabajas bien, normalmente eso te lo premian, te premian constantemente, te reconocen mucho tu trabajo, y entonces pues te suelen pasar a otro departamento donde ya el salario es un poco mayor, también las responsabilidades también, pero en eso consiste también el crecimiento personal de la persona, ¿no? Y yo la verdad es que muy contenta, porque estoy ahí, no lo quiero decir muy harto, pero en poquito tiempo me han dicho que probablemente me pongan de prueba en un departamento, así que estoy muy contenta. ¿Y de qué te sirve, por ejemplo, lo que tú has estudiado aquí en España para afrontar ese trabajo? Básicamente el idioma, ¿no? Sí, básicamente el idioma. Hombre, hoy he tenido, por ejemplo, la cosa de que una de las empresas que era potencialmente para venir al evento era española, y justo hoy me han dicho: mira, el muchacho no hablaba inglés nada, yo no hablaba español tampoco, a ver si nos puedes hacer tú la llamada. O sea, que un poco de intérprete también, que es parte de mi, claro, de lo que he estudiado. Claro, claro. Pero quitando eso, no, en general no hago traducciones ni nada, porque es un trabajo muy inestable. Ya, intenté buscar cosas de traducción, pero claro, cuando hay traducciones las hay, cuando no, pues no sabes si ese mes vas a llegar a final de mes. Claro. Entonces, por eso, pero sí, el tema del idioma es lo que más te piden, sobre todo si quieres destacar al público, si quieres ascender un poco más. Sí. Lourdes, cuando empezaste tú a estudiar en Granada, ¿no? Imagino, yo he comentado antes que era en Granada, pero es donde está la licenciatura de traducción e interpretación aquí. ¿Te esperabas tú acabar en Bristol trabajando para una empresa que organiza eventos de negocio? Pues yo creo que en parte sí, pero porque siempre he sido una persona que me ha gustado mucho viajar y que no me asiento nunca en ninguna parte. Si me gusta conocer ciudades nuevas, amistades nuevas, experiencias nuevas, y entonces pues siempre, como con la cosa del idioma, me han gustado siempre tanto los idiomas, que tampoco me imaginaba Bristol, pero me planteé Marruecos, porque también estudié árabe, no sé, Italia. En mis planes entraba irme al extranjero. También es cierto que no es una cosa que todo el mundo la haga por gusto, sino muchas veces la hacen por necesidad. Pero en mi caso sí que tenía esa espinita de decir, un tiempo sí que me gustaría pasarlo en el extranjero, y hombre, con suerte, si las cosas mejoran en España, a corto plazo, pues me gustaría volver también. Sería lo ideal, la verdad. Claro. ¿Cuántos idiomas controlas? Pues yo estudié en la facultad inglés y árabe de segunda lengua. El árabe es que lo tengo un poco ahí, porque como tampoco lo practico, pero bueno, sí, también más o menos sí puedo hablar árabe también. Y el francés también lo estudié en el instituto y luego en la universidad. Y el portugués, que también, no a un nivel así intensivo, pero también domino un poco el portugués. ¿Y eso? De hecho, conozco aquí varios amigos portugueses y procuro practicar siempre que puedo. Claro, y yo imagino que eso, para trabajar en el mundo de los negocios en una ciudad británica importante, pues dice mucho, ¿no? Sí, de hecho a mí fue el motivo por el que me eligieron para mi trabajo. Porque como es una empresa que, ya te digo, trabaja a nivel internacional y ellos no suelen dominar ningún idioma, porque con el inglés van a todas partes, pues fue una de las cosas que buscaban, que hubiera alguien que que hablara varios idiomas por si se diera el caso, como ha pasado hoy, de tener que hablar con alguien y no dominas el idioma, pues que haya alguien que sí. Oye, me llama la atención eso que has dicho de que ellos no hablan ninguna segunda lengua, porque el inglés lo habla todo el mundo. ¿Has conocido a algún británico con el que te hayas podido entender en español? Pues sí, casualmente sí, pero siempre ha sido gente que por circunstancias de la vida ha residido en España. Uh-huh. No porque lo hayan estudiado, porque aquí no se estudian los idiomas tampoco, pues como en España, creo, ¿no? Uh-huh. Estudias inglés, estudias francés, pero nadie habla inglés ni francés así, ¿no? Como claro. Con soltura bastante. Y la gente que he conocido, casi poca, era porque a lo mejor pues había hecho un año de Erasmus en España, en Sevilla, o tenían familiares aquí en España y pues se ha venido un tiempo a vivir o a trabajar. Y sí, pero por norma general no. Además ellos te lo dicen abiertamente, que no les hace falta. Vaya. Bueno, ¿y cómo tratan los británicos a los españoles? ¿Qué piensan de ellos? Pues ahora, a ver, nos tratan bien, respetan a todo el mundo y tal, pero es verdad que yo creo que también a lo mejor les está sorprendiendo un poco la ola de españoles que está viniendo. Muchas veces nos comparan con los polacos, ¿no? En su día, cuando también vinieron de manera masiva aquí al país. Pero sí que tenía algún amigo que otro que se ha encontrado a alguien que pues, ha hecho algún comentario así un poco fuera de lugar. Pero vamos, que yo creo que eso es como en todos lados. No es que haya personas ni buenas ni malas, porque también pasa en España, ¿no? Pero por norma general, no. A mí nunca me han puesto ninguna barrera por el tema de ser española. Ni a la gente que conozco tampoco se ha sentido nunca ofendida. Bueno, y te preguntaba también a la inversa, ¿has corroborado la idea previa a lo mejor que tenías de los británicos o no tiene nada que ver con lo que te has encontrado? ¿Estamos todos llenos de tópicos, tanto unos como otros? Sí, estamos llenos de tópicos y conforme más vas conociendo a la gente, más cuenta te da un poco de la incultura, ¿no? Porque, hombre, yo sí que he comprobado un poco aquí con el tema de los ingleses, es que ellos son muy educados. No, son muy educados, pero cuando algo no les cuadra, esa educación desaparece y se quejan mucho. No pasan ni una, se cabrean, te dicen lo que te tengan que decir. Y en España no, en España somos mucho de callarnos las cosas. Te trae el camarero algo que no es y por tal de no darle el disgusto al muchacho, no le dices estás equivocado, ¿no? O si sea, tienes que esperar 20 minutos en una cola, tampoco nadie se queja. Aquí sí, aquí tienen muy poca paciencia y lo mismo que son muy educados. De entrada, se les cambia la cara. Es un poco... no falsedad, pero sí un poco doble cara, ¿no? Que los ves siempre muy gracias, perdona, y cuando algo no les cuadra cambian totalmente. Claro. Sí, bueno. Generalizado, tampoco... Claro. Bueno, me has hablado anteriormente de otros españoles que están ahí contigo, bueno, que has conocido. A mí personalmente me han hablado a menudo de una comunidad de ubriqueños en Reino Unido, sobre todo en esa zona precisamente, en Bristol. No sé si llega tanto, pero ¿hay ubriqueños cerca de ti? Pues yo me encontré de casualidad porque ni sabía que estaba aquí a un amigo mío también de allí de Ubrique, que es de mi generación, amigo de la infancia además, que ya luego con el tema de que nos fuimos a estudiar y tal, cada uno a un sitio, perdimos un poco el contacto y de casualidad me lo encontré un día por Bristol, pero aparte, que por cierto, Francisco Rodríguez Vallejo, que está por aquí, y si nos escucha también le mando un saludo, y nada, pero por lo demás no conozco a más nadie de Ubrique ahora mismo aquí viviendo en Bristol. Sí conozco a mucha gente de Arco de la Frontera, pero como 30 personas de Arco de la Frontera. Bueno, eso sí que es una comunidad, ¿no? Eso es una comunidad establecida. En toda regla. Se fueron llamando unos a otros, que te vengas para acá, que te vengas para acá. Y por lo menos 30 conozco, sin exagerar. Oye, Lourdes, y a la hora de llegar allí, tú llegas sola, ¿cómo te organizaste tú el viaje para acudir a Bristol? Lo digo por si cuentas con personas que han ido contigo en esta aventura o si te has aventurado tú precisamente sola, ¿no?, a afrontarla. No, sola. Decidí afrontarla sola porque además no podía tampoco depender de nadie ni de nada porque esas cosas no suelen llegar a buen puerto, no te pones de acuerdo, lo que sea. También es verdad que lo comentaba siempre con amigos, pues tenemos la idea, pero nunca nadie se arranca. Entonces ya dije, venga, me voy, me preparo las maletas, tenía intención de irme después del verano, ya cuando pasara la feria y tal, para estar tranquila, y así lo hice, me compré el vuelo, elegí un día y llegué con mi maleta, lloviendo a mares que estaba. Una buena bienvenida. Sí, me falló la reserva del hostal, que sí. Llegué después de la medianoche y ya se pensaban que la reserva era para el día siguiente. Casi lloro allí, con mis maletas y todo. Y, por favor, me tenéis que dar una cama para dormir, que no conozco la ciudad. ¿A dónde voy con dos pedazos de maleta que vengo? Y no, sí, se solucionó. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Pero me imagino que esas son cosas que pasan. Que no seré la única que la ha pasado. Claro, sí. Como quien dice, llega sola a una ciudad extranjera que no conoce a buscarte la vida. Y bueno, pues poco tiempo después ya estás trabajando, después consigue ya buscar un lugar donde alojarte, que dices que es lo más complicado. Es muy, muy complicado. Es desesperante. Hasta el punto de desesperante. ¿Cómo lo conseguiste? En un hostel. Sí, pues eso, en el hostel estuve 6 meses, pero claro, compartes habitación con más gente, ¿no? Es como si fuera un albergue juvenil, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pero luego compartes habitación, los baños están de hombre y de mujer, pero también compartidos, cocina compartida para todo el edificio también, y ya llega un momento, al principio bien, pero ya llega un momento que necesitas tu espacio, tu privacidad, estar tranquila. Y aquello es mucho jaleo, porque imagínate compartiendo camas allí en una habitación con un montón de gente, pues uno llega cuando le parece, se ha tomado dos copillas de más, otro se tiene que levantar a trabajar temprano, ese tipo de cosas. Claro. Sí. En fin, que no es tan bonito como parece, ¿no? No, desde luego que no, que, hombre, cuando lo haces porque quieres, con gusto, con un poco como yo lo hice, pues a mí no me pesó, yo me lo tomé todo como una experiencia y además creo que una experiencia positiva, porque tienes que conocer a gente nueva, no sé, te enfrentas un poco al tema de la burocracia a la hora de sacarte los papeles para poder trabajar y tal, y todo como una experiencia. Pero sí es verdad que la gente pasa mucha fatiga. Sobre todo cuando no controlas el idioma, porque tienes que llamar, no te enteras. Sí, se pasa mal. Yo he escuchado a gente llorando en los servicios, uno de Canarias concretamente, llamando a su madre llorando. Vale. Que le compraron un vuelo que no aguantaba más. Claro. Sí. Bueno, ¿y cómo conseguiste tú finalmente el alojamiento? Pues buscando mucho, llamaba mucho, miraba por internet, porque además aquí no se estila eso como en Granada, de los carteles por la calle. Y entonces cuando ya consigues llamar a la agencia o al dueño del piso, el que se encargue y tal, ya te citan y ahora pues ya tienes que presentar 1 millón de papeles, hay como 40 candidatos más para ese mismo piso. Vale. Y ahora tienes que presentar que estés trabajando a tiempo completo, cuánto es tu salario. Muchas cosas, que tenga referencias de pisos anteriores, todo, te lo miran todo. Entonces, claro, si llega, yo al principio trabajaba media jornada, hay gente que también tenía, pues, las características eran mejores, era muy difícil. Y sí, llaman a tu trabajo para comprobar que lo que has dicho es verdad, o sea, se lo toman muy en serio. O sea, que no es sencillo para nada, ¿no? Alquilar un piso. No. Es lo más difícil que hay. Y bueno, ahora sí que es verdad que, como ya somos tantos y tal, sí que es verdad que a veces se están creando foros en Facebook y no sé, parece que ahora es un poco más fácil contactar con otros españoles que ya se van, te dejan la habitación, ya no es tratando con otros ingleses, sino como más un tú a tú. Y es un donde tú vives, es un piso compartido, para ti sola. Pues estaba justo, vamos, mañana mismo me mudo. estaba viviendo sola, pero bueno, siempre todos los meses llegaba un poquillo justa y tal, y en la casa de una amiga mía que trabaja conmigo se ha quedado una habitación libre, y como nos conocemos y tal, pues he dicho, pues sí, mira, porque me ahorro un dinerillo y estoy viviendo contigo y tal. Y bueno, y cambio un poco también. O sea que te muda, va a compartir piso, de estar sola a compartir piso ahora, ¿no? Sí, pero bueno, bien, yo creo que bien. Porque también sola muchas veces, pues es lo que pasa, muchas veces te quitas de hacer otras actividades porque pues te limitas mucho el círculo de amigos, estás también sola. Está bien para muchas cosas, pero luego como tengo mucha amistad con ella, pues yo creo que sí, a la hora de organizarnos y tal, va a estar bien. Para tener un poco más de vida, porque también a veces se siente uno un poco solo aquí. Claro, evidentemente. Sí. Eso te iba a comentar, ¿no? Porque es lo que estábamos, donde me iba a llevar esta conversación que habíamos mantenido. Sí. Llegas sola, buscarte la vida, conseguir trabajo, conseguir alojamiento y, bueno, pues empieza allí, imagino, a forjarte amistades o relaciones, ¿no? Para sí, poder sí. también, bueno, pues no sentirte sola, como decía. ¿Esas amistades que son británicos o son españoles que residen en Bristol? ¿Por qué te has decantado? Pues ahora mismo tengo más amigos ingleses que españoles, pero también es verdad que el hostel era un núcleo de españoles totalmente, ¿sabes? De a lo mejor 40 personas que vivían allí, sin exagerarte, 35 eran españoles. Entonces llegas sola en un principio, no conoces a nadie, con quien más te juntas, pues con los españoles que además viven allí. Claro. Y además pues esa de menos también el carácter español y tal, y a veces aunque tratas con amigos ingleses, pero siempre tira más la cosa pa el español. Y no, en realidad después ya, cuando empecé a trabajar aquí en esta empresa, todo el mundo, menos esta amiga que te comentaba, que es española también, pues somos como a lo mejor unos 80 en la empresa, y menos ella y yo, todos los demás son ingleses. Entonces ahora tengo la mayoría de mis amigos con los que ahora, pues sí, pues salgo, entro y tal, son ingleses. Claro, porque estás inmersa, ¿no?, en una nueva ciudad, y bueno, pues hay también que sociabilizar, ¿no?, y encontrarse claro. uno, bueno, pues con sus propias relaciones dentro de ese mismo ámbito, porque si no, bueno, pues parece que como que sigue aquí, ¿no?, en España. Claro, y es precisamente lo que no quería, porque claro, yo hice mucho hincapié en cuando vine en mejorar mi inglés. Es una cosa que siempre tengo presente, que nunca creo que sea suficientemente bueno. Entonces siempre lo intento mejorar. Y eso, la única forma de mejorarlo, pues es pasar el más tiempo posible que puedas con ingleses para poder practicar el idioma. Uh-huh. Aparte de tus ratillos que te pongas a estudiar y tal, pero sobre todo habla mucho. Uh-huh. Y yo lo llevo a rajatabla, y esta chavala española también, muchas veces, incluso estando ella y yo, se nos olvida de que somos españolas y estamos hablando en inglés. Uh-huh. Tiene que ser raro esa situación, ¿no? Curiosa. Sí, sí. Es raro, porque estás en un círculo que a lo mejor pues hay más ingleses, ya ellos se van o lo que sea, y no te das cuenta y estás hablando inglés. Muchas de las palabras tampoco sabemos a veces traducirlas porque es jerga propia del trabajo. Claro. Y tenemos un español-inglés mezclado. Oye, ¿y qué os dicen vuestros amigos ingleses cuando os escuchan hablar en inglés? ¿Vuestro nivel es bueno, vuestro nivel es malo? ¿Qué os dicen ellos? Porque existe el pensamiento generalizado de que los españoles hablamos muy mal el inglés. Sí, sí, sí, ellos nos entienden. Ellos no sé si son realmente conscientes de a lo que suena, ¿no? Porque, no sé, ellos si te entienden, si te pueden comprender, no te ponen ninguna pega ni nada, no creen que tengas tampoco un acento raro, son bastante tolerantes en ese sentido, con que te pueda mantener una conversación y te comprendan, va bien. Pero sí es verdad que lo notan bastante también el hecho de que, pues obviamente que no eres inglés, que no has nacido aquí. Y bueno, en mi caso yo es que también el inglés también lo llevaba bastante bien, y a mí me pasa pues justo al contrario, Rocío. Como yo soy dubrique y hablo y testeo así y todo, sí. Cuando me escuchan hablando inglés, los españoles son los que no se creen que yo hablo inglés así. Les sorprende, pero a la inversa. Claro, pero, claro. Sí. ¿Por qué no? Procuro prestar mucha atención al tema de la pronunciación y tal, porque me gusta, una cosa que me gusta, entonces... Sí. Claro, nos escuchan cecear y ya parece que no somos capaces a lo mejor de utilizar sí. otra lengua, ¿no? Sí, sí, sí, es que por además pronunciación. Es que pasa siempre, como estés en una conversación, te escuchan primero hablar en español, luego se acercan a inglés, te escuchan hablar en inglés y dicen, pero chiquilla, cualquiera diría que luego cuando hablas ubriqueño te comes la mitad de las letras, te feas y tal, digo, hombre, claro. Pues no tiene nada que ver. Claro, claro, no tiene nada que ver. Muy orgullosa que voy yo con mi acento a todas partes, por supuesto. Claro que sí. Bueno, abordando sí. ya desde otra perspectiva, un poco por lo que está pasando en el mundo, ¿no?, a nivel internacional y demás, pues vamos sí. a aprovechar para preguntarte, Lourdes, cómo se vive esto en Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, el tema de los últimos atentados terroristas en el ámbito del Estado Islámico y demás. Allí en Londres, en Bristol y en Gran Bretaña en general, ¿no? ¿Cómo se vive esto? ¿Qué piensan los británicos sobre este tema? Pues la verdad es que no comparten mucho tampoco ese tipo de inquietudes, o por lo menos la gente con la que yo he hablado, que es lógico que si pasa lo de los atentados, pues está todo el día bombardeando la televisión, la radio, todo el mundo, oye, ¿te has enterado de lo que ha pasado y tal?, ¿no? Pues lo típico. Pero también se extreman un poco aquí las precauciones, en general, ¿no? Esos días así suele notar que hay mucho más control y tal, porque también es un país con riesgo en ese sentido. Pero sí, yo creo que un poco como en España. Más o menos igual, los ciudadanos iguales en todas partes, ¿no? A lo mejor las reacciones pueden ser muy similares, de igual que uno sea de un país o de otro, ¿no? Sí, nos afecta, claro, como humanos y ya está. Como humanos que somos, exactamente, nos afectan esas situaciones, pero sí, bueno, no tienen una actitud radical tampoco de esto me parece mal y ahora ya vamos ahí también en contra de todo. No, en ese sentido no, son críticos y pero no. Claro. De todas maneras, también hay otro tema con respecto a Reino Unido, que es el tema del Brexit. En España se habla mucho últimamente de esto, con lo que se conoce como la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que se abrevia lo de Brexit. Y bueno, yo no sé si entre la ciudadanía británica se percibe esa sensación, o si crees que es real, o se trata más de un factor político que vemos en los titulares cada día en la prensa, como una cuestión más de a los altos dirigentes, no más que de los propios ciudadanos británicos. ¿Qué opinan ellos? ¿Quieren estar con la Unión Europea? ¿No quieren estar? No sé si has conversado alguna vez con alguno de tus amigos de estos temas. Sí, ese tema se toca de hecho bastante más. Ese tema sí he tenido oportunidad, también es un tema porque es recurrente, porque al ser española pues te preguntan, oye, ¿y tú cómo lo ves? Mira que si nos vamos de la Unión Europea necesitas residir aquí más de 10 años o necesitas ganar tanto dinero al año para poderte quedar en el país. Es un tema que he tratado más, pero también es un tema que depende un poco pues de la orientación política de la persona, ¿no? Sí. Si es un poco más conservador, pues suele estar más de acuerdo con que nos vayamos de la Unión Europea. Luego hay otra gente que dice que no, que ni pensarlo, ni además que no creen que eso vaya a pasar nunca, que sí, que está la posibilidad, pero que no creen. Y hay un poco de todo, depende también de la inclinación política de cada persona. Claro. Sí. Bueno, ¿cuál es la última vez que estuviste en Ubrique de visita? Pues la última vez es Navidad, que además las anteriores las pasé aquí. Y con este año la verdad es que dije que no, que esta Navidad las quería pasar en mi casa, comer con mi familia y ver a mis amistades, que también falta Macía. Y sí, y la verdad es que ahora ya pues espero ahora si me dan las vacaciones en el verano volver en el veranito. También. ¿Qué es lo que más echa? Sí. ¿Qué es lo que falta hace, ¿no? Sí. Bueno, estoy blanca. ¿Qué es lo que más echa de menos de tu pueblo de Ubrique? Hombre, pues lo que más echo de menos son la familia, los amigos, la comida de mi madre. Y echo mucho de menos, aparte de ya no solo de Ubrique, también por ejemplo de Granada, el detalle este de que cuando está el tiempo bueno, pues sale, te toma un café, te toma una cervecita, te está dando el solecito, otra calidad de vida. Lo que te aporta el clima yo creo que es fundamental, ¿no? La vida que haces fuera... es mucho mayor que la que haces aquí, porque como siempre está lloviendo, pues casi siempre estás dentro de los sitios y tal, y a mí me gusta estar en la calle, me gusta que me dé el aire, que me dé el sol, y eso sí lo echo de menos también. Claro. Me acuerdo mucho por eso. Cuando llega el buen tiempo, sí. Sigue, Y bueno, y aparte de eso, aparte de la comida y de la familia, pues... no sé qué más. ¿Sigue lo que pasa en Ubrique a través de la red, a través de internet, a través de las redes sociales, mediante, bueno, pues los contactos que puedas mantener con la gente que está aquí en Ubrique, tus amigos y demás? ¿Sigue lo que ocurre en Ubrique, los acontecimientos que ocurren y demás? Procuro que sí, yo me entero de todo, porque claro, hoy en día te metes en el Facebook y ya todo el mundo comenta si ha pasado algo y tal. También hablo así de vez en cuando con mi madre todos los días, pero con mis amigas pues siempre que puedo, y también pues si ha pasado algo así relevante me lo cuentan. Sí, estoy más o menos al día. La verdad es que ahora tengo poco tiempo, porque también antes me gustaba meterme en la página de los callejones y mirar todas las noticias y tal, me gustaba estar día. Ahora ya de vez en cuando, porque es que no tengo mucho tiempo tampoco. Bueno, Lourdes, de todas las fiestas, por ejemplo, de Ubrique, ¿cuál es la que más te gustaría poder estar aquí y no puedes? Estamos, no sé, carnavales, Semana Santa, en fin, los gamones, claro. Los gamones, definitivamente, ni la feria, ni los carnavales, ni nada. Mira que no es una... que ya con mi edad normalmente la gente no... pero qué va, yo a mí me gusta que me lleve mi padre al campo a recoger los gamones y explotar los gamones en la candela, yo me lo paso como una niña. Porque luego al fin y al cabo lo que pasa de lo demás es que no deja de ser salir a beber, ¿no? A ver, que le gusta el carnaval lo vive de otra manera, pero por ejemplo la feria pues al fin y al cabo es estar en la calle, tomarte algo con los amigos, pero la noche de los gamones para mí tiene algo especial, que además es que es típico de Ubrique, es que yo le echo mucho de menos. Bueno, pues este año cuando llegue el mes de mayo te pondrás quizá un poco más nostálgica, ¿o no? Sí, desde luego. Cuando siempre me acuerdo, y además la gente suele subir los vídeos en el Facebook, sí. Y siempre los veo y digo, ¡ay! Oye, ¿tú le has explicado, ¿le has explicado, sí, Lourdes, a algún amigo tuyo británico lo que es la fiesta de la crujía de gamones de Ubrique, de tu pueblo? Sí. ¿Y cómo se lo has explicado? Sí, he puesto vídeos y todo. Sí, es muy curioso. Les llama mucho la atención, y les llama mucho la atención la Semana Santa, que sí, claro, como ha pasado ahora recientemente, pues yo pregunto, oye, ¿y aquí la Semana Santa qué es especial? Y si es una fiesta religiosa, ¿cómo, en qué sentido, no? ¿Va la gente a misa? ¿Es como en España? Y no, aquí ese tema de la Semana Santa no lo viven tanto de una manera religiosa, sino simplemente como unos días, es una festividad que es religiosa, pero unos días de vacaciones para la mayoría. Y en España, pues yo pues, le ponía las procesiones, le enseñaba un poquillo de nuestra cultura allí, y sí, pues le sorprende, le da mucha curiosidad, además le gusta España en general, es un país que, pues, como sabéis, pues, van siempre de vacaciones y tal, y es un país que le gusta en general, y todo le llama la atención, y todo le parece fantástico. Claro, porque se vienen de vacaciones, sí, ¿no? Entonces todo maravilloso. Bueno, claro, exacto. Pues sí. Lourdes, ¿dónde ves tu futuro? ¿En España? ¿En Gran Bretaña? ¿En Bristol? ¿En Ubrique? ¿Fuera de Ubrique? ¿Dónde ves tú tu futuro? Pues si te soy sincera, me lo he pensado muchas veces. Una pregunta que me planteo, como, ¿qué quiero hacer también en un futuro? ¿Si me quiero quedar? ¿Si me quiero volver? Muchas veces lo pienso y yo estoy bien aquí ahora mismo. Y si no me falta el trabajo y eso, y además me da la oportunidad, como te digo, en el trabajo de mejorar, de que te ayudan a crecer como persona, aprender cosas nuevas, forjarte un futuro de cierta manera haciendo algo que te guste. Si llego a ese punto, veo muy difícil que si ya hago mi vida aquí, algún día vuelva, pero claro que me gustaría volver. Si las cosas mejoran en España y de repente me saliera un trabajo de traducción, pues claro, me volvería de cabeza, me volvería a España. Si no me ha atado a nada, me iría seguro. O sea, como preferencia, sí, por supuesto uno prefiere estar aquí, pero no se está tan mal en Bristol, ¿no? Es la conclusión que me das. No se está tan mal porque, hombre, también te adaptas, te llegas a adaptar, te acostumbras y, hombre, por lo menos estás trabajando, que es lo que dice todo el mundo, que también, pues con la edad que tengo, pues también agradece uno, pues, ser un poco más independiente. Y la verdad es que sí, que mientras sea así no veo perspectivas de volver, pero si la cosa cambiara, por supuesto, como en España en ningún sitio, la verdad. Claro, evidentemente. Se van ellos de vacaciones y tenemos nosotros la suerte de vivir allí. A muchos se los digo, ¿qué haces aquí? Pues yo me voy para España, digo, pues si me encuentras un trabajo yo me voy contigo, pero primero cuando lo encuentre. Claro. En así fin, pues es el futuro, ¿no? Que nos espera, y en este caso, pues nosotros hemos hablado de la historia de Lourdes Arenas Gómez, que se marchó a Bristol, y que con 27 años, pues de momento se está forjando su camino ahí, en Gran Bretaña, en Reino Unido. No sabemos en el futuro lo que puede depararle, pero en principio se queda ahí trabajando, porque además, como tú decías, bueno, pues no se está tan mal, se echan de menos muchísimas cosas, pero sí, hay que afrontar, ¿no?, lo que le ha tocado a cada uno, y en este caso puedes estar en una ciudad extranjera y trabajar. Sí, te tienes que mentalizar un poco, por así decirlo. Sí. Trabajar también, además, en algo que yo creo que te gusta, ¿no?, porque si no la cosa sería más complicada. Exactamente. De hecho, vamos, yo no lo hemos comentado porque no ha salido al caso, pero yo el primer trabajo que encontré fue en un fish and chips, también trabajando, porque hay mucho trabajo para hostelería y es un trabajo donde no te exigen tampoco un nivel de inglés muy alto, entonces hay siempre mucha oferta de trabajo, y como tampoco era trabajo, pero tampoco me gustaba realmente, pues sí que tenía muchos días de bajones, ¿no? Siempre me planteaba muchas más veces qué hacía aquí, que por qué no estaba en España, y ahora que, pues eso, pues sí he tenido la suerte de estar en un sitio que me gusta, que hay mucho compañerismo, el ambiente en el trabajo es muy bueno, entonces estoy muy contenta en ese sentido. También tengo muchos amigos, pues, que se han aburrido constantemente, vamos, de hecho, si no son amigos míos, son amigos de compañeros que, ay, pues esta semana tenemos la despedida de fulanito que ya se va para España. Pasa constantemente, ¿eh? No todo el mundo tampoco está estupendo y fantástico. Mucha gente, pues, se aburre o echa mucho de menos aquello, ya dice que no aguanta más. Claro, se trata un poco de encontrar cada uno su lugar, ¿no? Y ya está. Exacto. Básicamente. Sí. Sí, nunca se sabe, lo mismo de aquí, vamos, no, nunca se sabe, de aquí a un tiempo a lo mejor me cambio el chip y digo también que me quiero ir, pero por ahora también llevo un poquito tiempo, creo, y todavía no es una cosa que así me plantea a corto plazo. Bueno, nos vamos a quedar aquí, Lourdes, para todas aquellas personas que te conocen. Bueno, tú me decías que hablas con tu familia por Skype todos los días, pero para aquellos amigos, familiares, a lo mejor no tan directos, que te estén escuchando en este momento y han dicho, mira, se están hablando con Lourdes. ¿Qué mensaje les darías? Pues nada, a todas las personas que son cercanas a mí, que los echo muchísimo de menos, que me acuerdo mucho de ellos constantemente, que aprovecho para mandarle un saludo a mis amigos, a mi familia, a Pepi González, que por cierto quería felicitar a Anita Aragón, a Ana Aragón, que se ha sacado el carnet de conducir, le quería dar la enhorabuena, y nada, que por mí no se preocupen, que yo estoy aquí bien y que lo que intentaré es que me vaya lo mejor posible para poder irme de vacaciones todo lo que pueda, para que me tengan allí lo más tiempo posible, y disfrutar yo de mi tierra, de mi gente y de mi comida, que es lo que más echo de menos. Lourdes Arena Gómez, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros en el personaje de Radio Brique y sobre todo, bueno, pues gracias por ese optimismo, ¿no?, que nos has contagiado un poco a todos a través de esta intervención radiofónica, ese optimismo, esas ganas, ¿no?, de hacer cosas, de estar en otros lugares, de conocer gente, de hacer cosas nuevas y de vivir la vida, ¿no?, un poco nos has transmitido a todos a través de esa intervención. Así que por todo ello, muchísimas gracias por estar aquí De verdad, para mí ha sido un placer también poder hablar un poco y, como te decía al principio, también ponerle un poco goja a esa gente que nos hemos tenido que ir, que procuran que no se nos escuche mucho, pero por eso os doy las gracias. Gracias a ti por hacernos partícipe también de tu historia. Muchas gracias. Perfecto, Rocío, a ustedes.